Llega el juego para afuera. Allá va Salomón. Salomón volcado al ataque. Corre y corre Martín Fabro. El cierre primero de Víctor López. Se la regaló, se la obsequió a Salomón. Va Salomón hasta el fondo. Salomón y el centro que vino para Jairo Castillo. ¡Gol! De Godoy Cruz, Jairo Castillo. ¡Qué presentación del Tigre colombiano! ¡Qué arranque del Tomba en el campeonato en la primera división a los dos! Jairo Castillo puso la cabeza, nada que hacer para Luchetti. Está arriba el Tomba. Godoy Cruz 1, Banfield 0.